montañas, rotas 38, 3 y 4 álamos, Chacabuco, Pisagua, Estadio Nacional, Estadio Chile y la Argentina, Colonia Dignidad, la Haga, la Firma, la Esmeralda, nosotros de Neuquén. En ningún caso nos olvidamos de los profesores de Goyado, calle Conferencia, calle Santa Fe, Maramena. Tampoco olvidamos a Rodrigo Rojas de Ley, Carmen Gloria Quintana, quemados vivos a la luz del día, la matanza de Corpus Christi, los hermanos Vergara Toledo, no mi idea tirada muerta dentro de la embajada, el cura Andrei Arnal, los 119 de la Operación Coloco, Sebastián Acevedo preguntando por su hijo, las madres, las hijas, las esposas que salieron con sus fotos a la calle cuando el coraje escaseaba. Estamos condenados a recordar tanto, pero tanto espanto, que no hay canción ni escrito que alcance, porque el horror se pasa por los ojos, se queda en el cuerpo, en las vísceras, en las entrañas, se mantiene en el tiempo, en la memoria y se propaga. Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Segunda edición ya de este sí. Eco Subterráneos. Aquí en este día jueves, frío jueves en Rancagua. Y para eso tenemos buena música. Sí. Así que buen momento para hablar de lo que pasó recién. De la sí, música que. Claro. El tema que comenzó esta edición. Sí. Ahí estábamos escuchando a Asamblea Internacional del Fuego. Bueno, esto conmemorando igual o hablando al respecto de lo ocurrido recientemente, ya nos hemos enterado de que van ya 7 criminales liberados, claro, indultados por el presidente, y bueno, están a la espera otros 4 más a recibir su libertad condicional, y ante eso no podemos quedarnos de brazos cruzados. En cierto modo tenemos que comunicar de alguna forma el descontento que sentimos con respecto a esto. Ahí estamos un poco decepcionados de esta injusticia chilena, y bueno, qué mejor forma de dar un grito de guerra y de reclamo con una canción que habla mucho, la música, que habla mucho al respecto de la rabia contenida. Bueno, ahí pasábamos con Asamblea Internacional del Fuego, que es una banda que nace el año 2001. Y bueno, en los pasajes en su discografía, que cuentan con 4 discos hasta la fecha, podemos encontrar esa retórica que evoca estos paisajes oscuros, esta poesía con voces desgarradoras. Y bueno, con la temática que abordan estos chicos, pues, de cosas personales y políticas y sociales además. Bueno. Así la que, memoria, po. La memoria encarna la música y la música encarna la memoria. Po. Imposible desentenderse a 44 años ya de la dictadura, o del inicio de la dictadura, en el 11, ese fatídico 11 de septiembre, como el Estado, mediante sus policías, mediante toda su fuerza, su aparataje, persiguió, detuvo, maltrató. Mató y torturó en carne al pueblo. Entonces, que se otorguen este tipo de facilidades para resultar libres criminales por delitos de lesa humanidad nos parece a lo menos impropio. Simplemente es una actitud vergonzosa del Estado, no reconocerse a sí mismo como productor de crímenes y delitos por los derechos humanos al pueblo nación chileno. Entonces, terrible, y solamente da cuenta de la cara a este gobierno de ultraderecha del presidente Piñera. Así es, así con la realidad que nos agobia en esta larga y angosta franja de tierra. Hablemos de la cortina. ¿Qué nos va a acompañar de cortina musical? La cortina que suena es de Descandance, es la banda que nos va a acompañar hoy día en el especial. Hablaremos un poco de sus comienzos y vamos a escuchar un tema de cada disco. Pero eso viene ya en el tercer y último bloque del tercer programa. Tercer bloque, sí. Tenemos harta música para el día Estaba de hoy. Estaba bien variada la música para hoy. Sí. Bueno, comenzamos con estas bandas chilenas. Claro. Tenemos algo de Neo Psicodelia por ahí. Algo de indie. Indie también. Una cargadita al indie en la playlist. Y algo también de Slope Dive, una banda que retornó a la música hace un par de años. Claro. Ajá. Y creo que vienen con un concierto prontamente. Estuvieron acá en Chile. Estuvieron aquí en este Chile. Año. El año pasado. El año pasado. O, no, miento, este año. Sí, fue en abril. Unos meses atrás. Abril, sí. Un poquito de rato. Ya, pues vamos a seguir escuchando. Ahora, ¿qué viene, muchachos? Ahora vamos a pasar con Familia Miranda, una banda chilena radicada en Barcelona. El 2014 tuvimos la suerte de verlo acá en la ciudad. En Casa Esquina. Casa Esquina. Sí, tocaron con Errante. Errante y Quimo, creo. Quimo, sí, con Cajón Desastre. Cajón Desastre. Sí, ahí la banda de Iván, que no debe estar escuchando en el norte o acá. ¿Dónde? El ex compañero. Ahora está de barranda, no sé. Lo perdimos. Bien bueno estuvo eso en Casa Esquina, sí, lo recuerdo bien. No, y fue re loco porque estos cabros se pegaron en 30 días una gira en 17 fechas, recorrieron de Arica, creo, hasta Valdivia, así como sin parar. Buena onda. Para que no digan que en Rancagua no se dan buenos conciertos. Sí, así que vamos con Familia Miranda, por tamaño o por pH. We'll be right back. Bueno, ahí pasamos por... Bueno, se nos adelantó un poco la lista. Un pequeño... cosas que pasan. Error sí, de computador. Sí. Bueno, pero... escuchamos primero Protistas, de su disco Las Cruces, la canción... ¿cómo se llama esa canción? La canción se llama... ¿Cómo dice? Mysterious Skin, así se llama. Exactamente. Y bueno, luego la canción que habíamos dicho, claro, Familia Miranda, por tamaño, por pH. No pasa nada, así que... Pero sí. Bueno, de eso se trata. Sí, obviamente, sí. Ahí, no hay drama. Y lo bacán que las personas que nos están escuchando, hay una diversidad sonora, claro, de frecuencias en sus oídos. Exactamente. Y ahora, ¿qué nos tiene mi querido... Pablo Pirincho, mi querido Pera Cuadra? Lo que vamos a escuchar ahora es un bloque de neo-psicodelia. Vamos a partir con una banda canadiense que se llama Suns, que comenzaron por allá en el 2010. Ellos abarcan un sonido medio espacial, neo-psicodélico, dream pop. El tema se llama Translate. Y luego de esta canción escucharemos la banda británica, también de un estilo medio neopsicodélico, The Oscillation, el tema Monographic. Estamos acá en Ecos Subterráneos, segundo capítulo ya, en Radio Manque, www.radiomanque.org, y en el 102.9 FM. Así Ecos. Con Ecos. Temitas, Ecos Subterráneos. Démosle. que escuchábamos recién era Slow Dive, de su último disco del 2017, que en realidad fue como su retorno. Slow Dive comenzaron en el año 1989 haciendo una música mezclando el shoegaze, el dream pop, con harta guitarra media ácida, y tocaron, tuvieron 5 discos hasta el 95, que fue su último año que tocaron juntos. Luego tuvieron un receso de 20 a 23 años y luego reaparecen en el año 2015 con este disco. Este disco que es como si no hubiese pasado el tiempo en su banda. Es un sonido limpio, nuevo, pero... Igual evoca como la línea... Mantiene slow dive, el sonido. Sí, por supuesto. Que es un sonido que no se compara con otras bandas. O sea, hay muchas bandas que están influenciadas, pero aún así es un sonido que tú lo escuchas y dices, esto es slow dive. No, sí, que son los referentes igual. Referente. Como de la triada My Bloody Valentine, Ride y... Un sonido noventero, 100%. El sello, y además que eso es bacán cuando una banda alcanza como ese rigor, ¿cachai? Y esa permanencia en los oídos, pues. De decir, bueno, estos locos suenan así y es, ¿cachai? Claro. Y eso creo que sí, una banda es igual es como de referente, Pablo. Pero lo bueno que ellos pasaron como que lograron con esto como retornar al sonido slow dive, no como lo que le pasó, por ejemplo, a Stone Roses. Que también claro. Se unieron después de caleta de tiempo separados, sacaron algo nuevo, pero no, y 20 que... años no es claro, menor. No es menor, claro, y pucha, ahí como que, claro, que... les quedó como que se quedaron en el pasado. No, igual. Hay bandas que se autocopian. Claro. O sí. Hay bandas que simplemente crean un sonido nuevo, pero no le hace como... Sí, como que no hay una evolución. Claro, ahí como... Se quedaron pegados en un sonido que no... No así como el retorno de My Bloody Valentine también. Claro. Con el homónimo, el... Ese es del 2012. 2012, por 2012. Ahí. 2012. Que bien también bueno. Era como... Lo vamos a escuchar en algún momento, ¿no? Un especial fijo ahí por de... Por supuesto. De My Bloody. Banda que queremos mucho. Sí. Bueno, y antes de Slow Die escuchábamos Sons, la banda canadiense, y la banda inglesa The Oscillation. Anótenlo, son muy buenas bandas para descubrir y escuchar. Ajá. Bien buena la cosa ahí. Sí, bien ácido. Me gustó caleta. Sí. Ahí les puse un video para que echen un vistazo. Y ¿dónde puso el video, estimado? En nuestra página Ecos Subterráneos. Fanpage. Para que la chequen. Vamos hay igual. Otro material, ¿eh? Sí. Hay otras cositas también que se han subido. La idea es como ir alternando lo que ponemos en el programa y para que la gente vaya descubriendo y indagando ahí en la música. Claro, está bueno. Muy bien, seguimos en Ecos Subterráneos, ya su segunda versión a través de las ondas libres, autónomas, solidarias y libertarias de Radio Manque para Rancagua y para el mundo a través de www.radiomanque.org y el 102.9 FM. Además, si se perdieron por alguna casualidad de la vida el primer programa Ecos Subterráneos, lo pueden encontrar en archive.org, la plataforma de libre distribución de archivos de internet, con licencia también abierta, así que busquen ahí en archive.org y colocan Ecos Subterráneos y les va a aparecer al tiro el archivo del primer programa, sí, donde también estará perfecto. Este segundo capítulo, claro. El especial de Kraftwerk que hicimos anteriormente estuvo bien bueno, igual. Extenso, pero ahí recibí bueno. Como buena buenas como vibras con respecto a eso, bueno. Como oye, no cachaba que Kraftwerk tenía una etapa. De hecho, fue un poco banda, revelador ese, ¿sí? No, ese especial. Bueno, como que hubo una previa investigación. Porque le damos cabida a esas bandas, a los sonidos un poco rechazados por el mainstream. Por la industria. Por el grato mainstream. Sí. Pero acá caben todas. Bacán, sí, pues. Esa es la idea del Ecos Subterráneos. Ahora vamos con otra triada de buena música. ¿Qué tenemos para este segundo bloque? ¿Será bloque? Segundo, sí, bloque, ¿no? Es que eso es como de televisión, ¿no? El tema, claro, de los bloques. Ahora nos vamos a comerciales y vuelven ahí con... Ya, ¿qué viene ahora? Si usted, otro amigo, personaje, amiga, quiere patrocinar. Claro, si tiene un emprendimiento, cualquier cosa, y quiere ahí que hablemos de de lo tuyo. Que siempre y cuando esté dentro del lineamiento de Radio Manque, por supuesto. Exactamente. No vamos a estar soportando a Home Center Soy, la Feria del Disco, cualquier de sus claro. Feria del Disco. Todavía existe Feria del Disco, ¿no? Había murió como Blockbuster. La Vitrola. La Vitrola. Los cassettes piratas que vendían ahí. Buenos recuerdos. Sí. Buenos recuerdos. Por ahí me compré algún cassette pirata cuando chico. En realidad no yo, pero como que... Yo me compré mi primer CD regalo que me en La Vitrola, uh-huh. En oferta, uno de James Addiction. Mira. 5 lucas. Por ahí yo lo ultra escuché. Y terminó en alguna feria de las pulgas. No, ahí sigue en mi casa, pero ya manchado con pisada y agua y vino y lo que y cosas. Y vuelvo acá a hablar como de los antiguos lugares donde uno podía encontrar música que no fuese como el cassette que de repente ponía en la radio para grabar. Se pirateaba. Sino que pirateaba o en el Cobrecol, no sé, claro. Por ahí había algunas. Ya antes era piola igual en Santa María, igual recuerdo había un chico que se ponía ahí en las galerías. En Persa. Santa María, camino hacia Persa. Un cabro ahí con puta. Sí, buena música, no lo caché. Para época, sí, de hecho yo creo que en esa época yo era chico, igual estaba cagado como con el hip hop, ¿cachai? Y ahí encontré mis primeras joyitas, onda Aerolíneas Maquisa, Resonancia, sí, buena onda. Habían buenos lugares donde encontrar música acá en Rancagua. Sí. Yo por lo menos me instruí harto gracias a Cobregola. A la piratería. Me encantaba mirar las vitrinas. Quedar como iluminado por las vitrinas, claro. ¿Cierto? Mirar así con los nuevos discos que iban llegando, las joyitas, igual. Sí, o lo que ocurría también el tema del intercambio. Uh-huh. Así como en el colegio, ese es que tengo esto, yo esto, y ahí funcionaba. Acá fue una era dorada de los que alcanzaban a participar de eso. Del análogo, lo recordamos con nostalgia. Hagamos un día un programa de cintas, solo cassette. Mira, estaría muy bueno. Ahí, yo por ahí tengo cada uno con su lápiz. ¿Sí? Claro, un lápiz big ahí. Entretenido. Perfecto. Bien, excelente, me parece. Qué ocurrente. Vamos con este nuevo sección o nuevo bloque. Sí, ahora vamos con Chiu Chiu, una banda de... A ver, es raro definir a Chiu Chiu porque... Claro, como que tácitamente se habla de ellos como una banda indie experimental, pero yo creo que esto de encasillarlos por género es como muy complejo, ya que tienen una versatilidad y una forma muy... ¿Son de ahora? Chiu Chiu es del año, claro, lo que vamos a escuchar ahora es del disco Fabulous Muscles, como los músculos famosos, ¿cachai? Del 2004, pero cuentan con un... Con 10 discos al menos de estudio. Ya. Son originarios de San José, una ciudad parte californiana, gringos. ¿Cachai? Pero estos locos, por decisión propia, se radicaron en Seattle, en Norteamérica, Washington. La mítica ciudad del Grunge. Pero Chiu Chiu, claro, el integrante de todo el tiempo es Jamie Stewart, que él es como el único originario del proyecto este. Por ahí han pasado varios músicos. Por ahí hasta un percusionista de Mr. Bungle que estuvo por ahí. Es un experimento ahí bien variado. ¿No? Y tienen hartas cosas locas. De hecho, tienen un especial que tocan como la música de Badalamenti, de Twin Peaks. Yeah. Bueno, y es como una reversión muy... Bueno. Deberían escucharla. Sí, yeah. Muy escuchemos entonces lo que nos traes. Sí, pues ahora vamos con I Loop the Valley de Chiu Chiu por Ecos Subterráneos. Vamos ahí. It's a pill.

Y volvemos después de esas hermosas canciones que acabamos de escuchar. Suicide. Y lo que escuchábamos anteriormente, Chiu Chiu, Maden Suyu, que es lo que sonaba anteriormente a Suicide, una banda originaria de Bélgica. Esta banda formada por Stijn de Giselle and PJ Verbondel. Mira, los PJ le ponen bueno. Los PJ. esta banda interesante porque está conformada por dos personajes, pues, ¿cachai? Un dúo. Batería y guitarra con ahí con sus maquinitas, con efecto y... Sí, tiene un sonido medio minimalista, pero... Súper minimalista, de hecho, el formato, pero el sonido está ahí indie totalmente. Demasiado buenísimo, bueno, igual. Bacán. O sea, estas canciones del primer disco de Maden Suyu, del Field Between, es del año 2006. Y también aparece en la banda sonora de una película belga del 2007, yeah, si no me equivoco. Película Ex Drummer, por ahí de un director belga, Cohen Mortier. Muy, muy buena película, igual, que tiene una banda sonora. Recomendable. Buena. Sí, es una película buenísima. Así que ahí repasamos Maden Suyu, y lo que sonaba después era Suicide. Alan Vega, que esta era una canción que hicieron para un single solamente. Dream Baby Dream, una canción, claro, de Alan Vega con Martin Rev y lanzada en el año 79, igual... Tiene su añito ya. Hoy, vanguardista de totalmente. Hecho, Suicide son pioneros en este en esta mezcla de Electropunk, sí. Nuestra cuña del comienzo es Suicide, sí, para los Ghost que... Ghost Rider, claro. Le interesa Suicide. Y bueno, ha sido este Dream Baby Dream, un tema bien trascendente. Bruce Springsteen tiene un cover, ¿sí?, y lo lanzó como en formato en vivo, como bonus track de un disco que sacó hace poco. Y por ahí... Un clásico. El LCD Sound System también en el último disco, American Dream, tiene como un homenaje a Dream Baby Dream en la canción Oh Baby. Ah, que si lo escuchamos, también tiene esa atmósfera bien apasionada. Como... Podíamos subirla para... Sí, totalmente. Ahí. No, y vamos a poner los próximos capítulos ahí. Vamos a ir mostrando temas de LCD Sound System también, que es una banda que deberíamos tenerla dentro de nuestro... Hay espacio para ello. Sí, totalmente. Sí, ahí tiene con toda esa onda electropunk. Entre medio de esos armarios empolvados. Claro. Encontrando aquellos discos. Aquí bajo tierra. Sí, bajo tierra. Y eso. Ahora Pablo nos va a presentar ya el especial que teníamos de Para mí es Can Dance. Un honor. Así que adelante. Un momento glorioso. presentar The Can Dance, un especial de ellos. Una banda trascendental. The Can Dance se formaron en Australia en el año 1981 por la australiana Lisa Gerrard y el inglés Brendan Perry. En sus comienzos ellos se juntaron unidos por el amor hacia la poesía, la música étnica, también influenciados por bandas como Joy Division, Pink Floyd, que en el fondo en su primer disco se aprecia un poco esa influencia un poco oscurilla. Con el tiempo van evolucionando y utilizando instrumentos que son más de tribu o música afro, por ejemplo. Vamos a comenzar la primera dupla de canciones con Avatar, de su segundo disco, y el tema Enigma of the Absolute, de también su segundo disco. Qué buen nombre ese. Perfecto, sí, bello. Bien. Va con la postura del Can Dance, como del... Totalmente. De ese lado medio enigmático. Claro, es como el irresoluto, ¿cierto? Exacto. Que nada está ahí. Con esa mística. Está en la potencialidad. Esas son sus atmósferas, creo que. Sí. Ese es como el gran aporte que tiene Dead Can Dance, que su música fluye de una forma muy, muy... Es música celestial. Muy espiritual, muy claro. Es como esa mezcla de lo introvertido hacia la y música. Con voces profundas, son totalmente... tocan dentro. Exacto. personas de distintos gustos musicales son amantes de Scandance, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Así que vamos con Scandance. Yeah. ahí escuchábamos toda la majestuosidad de Brendan Perry con esa voz tan profunda. Bueno, Descandance tocaron hasta el último disco que sacaron fue el Spirit Chaser del 1996. Luego tomaron rumbos separados. Lisa estuvo haciendo música para películas, sacó un par de discos solistas. Lo mismo Brendan Perry. Luego se juntan en el 2005 para hacer una gira un poco breve. Luego se vuelven a separar y vuelven con un disco, Anastasis, del año 2012. Ese disco los trajo a Chile, por fin. Los trajo al comienzo de la gira y hicieron el último concierto acá también, acá en Chile. Yo tuve la suerte de verlos. Tres veces. Le encantó Chile. Así que hay muy harta audiencia de música como... Sí, como de hecho, en ese tiempo los dos lugares llenos. El primer concierto fue en el Espacio Riesco, lleno. Hicieron como otro concierto acá al ladito, en el Monticello, pero un poco más reservado. Y el segundo concierto fue en el Movistar. Muy, muy lindo. Okay. Así, muy... Oye, me preguntan por acá el tema de base que está ahí sonando. Mother Tongue se llama. Mother Tongue, como lengua moderna, ¿no? No, madre de la lengua. Madre de la lengua. Es del disco de Serpent Eight, del tercer disco de Descandance. Ahora vamos a seguir con Descandance y con el tema Dreams Made Flesh, que es un cover de la banda This Mortal Coil, que son unas bandas como contemporáneas con Descandance que hacen colaboraciones. Es como un supergrupo. Es un supergrupo. Sí. Lo que pasa es que This Mortal Coil es un productor que en sus discos selecciona cantantes o músicos y ahí de esa forma crea los discos. Este tema es del año 1984 también. Dreams Made Flesh y luego Spirit. veins and our arms still stand up. Spirit of life that keeps living on. Estamos en pleno especial de Descandance, en este segundo episodio de Ecos Subterráneos por Radio Manque. Ahora nos vamos a ir a ir con Black Sun del disco Ion de 1992, luego con Agape de su último disco Anastasis, que fue su más reciente disco y que lo trajo por acá, por estas tierras. Escuchémoslo, disfrutemos de Descandance acá por Ecos Subterráneos. We'll be right back. Bueno, y ahí culmina el especial de Descandance, entre la sombra y la luz. Tuvimos como un viaje a Oriente Próximo. Claro, estábamos como... Un viaje a África también. Estábamos como por esos lados. Y por paisajes etéreos. Eso yo creo, el ámbito de Dead Can Dance es que logra producir un sonido, una atmósfera, ¿cachai? De un paisaje sonoro. Exacto. Es decir, producir una geografía cinemática, además. Lo podéis como relacionar con música de viaje. Exacto. Sí. Te transporta. Y además es música como para andar trayendo cuando andáis acampando. Claro. Yo lo hice mucho, no sé, mochileando, andáis con tu Descandance ahí, siempre. Podríamos escarbar para un capítulo próximo, una próxima edición, como buscar como la misma esencia, pero con Latinoamérica, que también hay por ahí. Bueno. Mucha música. Mucho mantra, digamos. Mucha energía, claro, energía, que se ve reflejada en la música. Y yo creo que eso es como un ámbito esencial de la banda, a lo mejor que vimos, que escuchamos hoy. Sí. Que, como decía Pablo, es una música visual. Sí. Es decir, que te transportáis a territorios, te transportáis a viajes, te transportáis a vivencias, a los mundos externos y a los mundos internos. Claro, de hecho, la música de Descandance es utilizada también en este documental Baraka. Ah, dale. Sí, que tiene mucha relación con eso también. Recomendable también es el disco solista de Brendan Perry, Ark. Igual es una bola como media, un poco más oscura. ¿Ya? Bueno, Brendan Perry. ¿Oscura en qué sentido? Oscura como en sonora. Claro, como la. Sí, más depre. La indumentaria, digo, los materiales, las máquinas que usa, como... De hecho, Brendan Perry utiliza harto atmósferas sintetizadas, ¿cachai? Ya. Y es como la parte de Descandance que suena un poco más depresiva o un poco más baja, por decirlo, la plasma en este disco Arca. Vale. Bien, bien bueno, a los que les gusta la música un poco más... Más subterráneo. Claro, más subterráneo. El subterráneo. Tercer nivel del subterráneo. Claro. Estamos bajando. Así que. Bacán, pues oye. Muy buen programa. Bacán escuchar el especial del capítulo anterior, Kraftwerk, y ahora Dead Can Dance, una banda icónica, ¿cierto? Bandas que han dejado sello en la música. La idea es revisar bandas que son trascendentales en cuanto a la música y tocar también canciones, música que está relacionada directamente con este tipo de sonidos. Y con el ser, como que te hacen vibrar de alguna forma, igual como música contemplativa. Yo al menos lo entiendo de esa forma, lo siento. Así lo sentimos. Mm. Por eso estamos acá, haciendo. Genial. Entregándole este tipo de sonidos. Sí, bueno. Bacampo. Ecos Subterráneos en su segunda versión. Aprovechamos de mandar tremendos cariños, abrazos, saludos a toda la gente que nos está escuchando en este momento, le debo, a través del online y a través del FM. Le debo un saludo al Wagner, que bravo, está bravo. A la Connie, que pasamos muchas horas y días escuchando Descandance. Y bueno, hasta la próxima, nos vemos el próximo jueves. Sí, pues. Hasta ahí, y sin antes recordar los panoramas. Y también algunas fiestocas que están por ahí, que es importante ahí que la gente sepa lo que está pasando en esta ciudad, porque Rancagua hace rato dejó de ser esa ciudad aburrida al final de esa parte. Siempre hay algo de Santiago, ¿cierto? Esa versión chilena de Springfield. Bueno, tenemos al alcalde Diamante en todo caso, que ahora anda de vacaciones. Tratando de sacarse de encima todos los problemas judiciales. Pobrecito. Que claro, pobrecito, que anda de vacaciones. Creo que anda por Miami, me contaron mírenlo, las malas lenguas. Mírenlo donde anda. Mírenlo donde anda. ¿Con quién andará? Anda a saber. Bueno, eso fue el Eco Subterráneo de hoy jueves 2 de agosto. Así es. Ya nos veremos la próxima semana. Vamos con los panoramas. Panorama, sección este panoramas. Sábado 4 de agosto en la Plaza de la Población Rubio a las 11 de la mañana hay un taller de huerto vertical a toda la gente que quiera autonomizarse, poniendo ahí sus lechugas, plantines, acelga, ocupar algún espacio, de la casa misma, ¿cachai? Claro, un espacio que esté medio botado, darle más verde a la ciudad. Está este taller de huerto vertical que organiza la Mesa Comunal de Huertos Urbanos. Habrán intervenciones artísticas también ¿Y eso dónde se podrá llevar su macetero reciclado? Esto es en la Plaza de la Población Rubio. Central. Ahí, central, por la ladito, ¿cierto? Esto queda en la Población Rubio, que está ahí a una cuadra de Millán. De Millán, por ahí, el vagón Millán Cooper. Con Astorga, ¿cierto? Al frente del vagón Cooper, ahí está la Población Rubio. Esto comienza a las 11 horas este sábado 4 de agosto, así que va a estar bien buena la cosa por esos lados, para que la gente que está con harta motivación con los temas agroecológicos pueda ir. Taller de huerto vertical, se puede llevar su macetero, ¿cierto? Reciclado, con un almácigo, este 4 de agosto desde las 11 horas en la Plaza de la Población Rubio. El viernes está una fiestoca bien buena cargada a la WID. Sabor a WID. Esto será en la Plaza Centenario, este 3 de agosto, desde las 16:20 horas, desde las 4:20 van a haber actividades en la Plaza de la Centenario y después la nochecita ya en la sede de la Población. Así para que vayan, hay hartas cosas. La gente. Está bien buena la fiesta. Bueno, y en el día, a propósito de Población Centenario, está la Feria Agroecológica. Exactamente, dale. Vaya por sus verduras libres de pesticidas y con sabor de a verdura, así que recomendable. Organizado por el mercado agroecológico, ¿cierto? Claro, Exposición de artistas también. Comienza a las 12 del día, hasta las 6 más o menos. Vaya y conozca que hay otra alternativa para alimentarse. Exactamente, con productos sin pesticidas, sin transgénicos, ¿cierto? Y además colaborando con productores. Y a precio justo, que es lo mejor. Exactamente. No crea que los productos agroecológicos son caros, ese es un mito. Vayan y compruébenlo mañana. Ya, pues bacán, así que invitados ahí en Centenario este viernes. Hay dos actividades en la Plaza de la Centenario. Desde las 12, el mercado agroecológico y después Sabor a WIT. Todos y todas invitados. Seguimos con los panoramas. El día sábado está bien entretenida la cosa porque está el panorama de Miradox. Miradox, ya que por cuarto año consecutivo trae documentales de factura chilena a Rancagua. Y en el mes de agosto estará presentando el documental El Patio, dirigido por Elvira Díaz. Su estreno en Rancagua es este sábado 4 de agosto a las 4 de la tarde en la Biblioteca Pública número 34 Eduardo de Geiter. La entrada solamente a Luquita y Media y estudiante de adulto mayor a Luca. ¿De qué se trata este documental? Es la historia de Lelo y Perejil, dos sepultureros que cuidan con cariño el Cementerio General de Santiago. Pero ellos son guardianes de un oscuro secreto. ¿Cuál es este? En 1973, tras el golpe de Estado, fueron obligados a enterrar los cuerpos de miles de prisioneros políticos de NN, cadáveres no identificados, mientras sus familias los buscaban desesperadamente. Hoy, tras años de silencio y temor, comparten sus recuerdos con Sergio, el más joven de los sepultureros. Así que, bien cargado la memoria histórica, el recuerdo de nuestros ejecutados políticos durante la dictadura, está este documental. El Patio en Miradoc, ¿cierto? Este jueves a las 4 de la tarde. ¿Jueves? Disculpa, jueves. Sábado. sábado 4 a las 4 de la tarde. Ahí sí que sí. Solamente a Luquita y Media la entrada. ¿Y para la noche qué tenemos? Para la noche se viene un tremendo mambo. Un mambo solidario. Un mambo de aquellos memorables en la ciudad de Rancagua. Un clásico de Rancagua. Un clásico. ¿Dónde? ¿Qué local más clásico que ahí? El Refractarios de Refractarios de San Martín. Lo único fome que está al frente de los pacos. Pero usted sí, no pero se preocupe. Total, los verdes no entrarán. Bueno, esos verdes, quizás otros sí entren. Prohibidos o indeseables. Eso es indeseable, ¿cierto? El Ridi Mambo Solidario, el sábado 4 de agosto en Los Refractarios. La dirección exacta es San Martín 145. Esquina Cáceres, eso. ¿No? Claro, un poquito más para acá de Cáceres, ¿cierto? Está, o hay una cicletería. Claro. Dos casas más para acá. No, y el local es grande, cabe mucha gente para bailar, para comer. Así es. Y nada. La entrada está a 2 luquitas nomás. Habrán muchas, muchas, muchas cosas. A las 18 horas empieza con el taller Gatos Negros de Cueca, donde está nuestro amigo Ridi. Recordemos que esta actividad va en pos de generar recursos solidariamente, ya que los padres del gato sufrieron un incendio en su hogar. Entonces todo va a apoyar. A las 18 horas comienza con el taller Gatos Negros de la Cueca, después Chaucha y Media Cueca Chilena. A las 19 horas Pavel Yaguayo, un poeta popular. 19:30 Felipe Espinosa. 20 horas Sueño Estéreo, tributo a Soda Estéreo. 21 horas nuestro querido amigo Nano González estará tocando también. A las 21:30 María Ajo también estará allí acompañando. A las 22 horas el Stand Up Comedy So What, ahí de los cabros y cabras. So what? Claro. So what? Bien variado el repertorio ahí. Está bueno. Después sí, a las 22:30 el reconocido tributo local a Björk con Hypertrip. ¿Cierto? Bueno, Coto Calé ahí con Guillermo Morán. Buenísimo. Con Guillermo Morán. ¿Cierto? Guillermo Morán. Y después a las 23, Torito Alfaro y los de la secta. Y para finalizar, la cumbia y el festejo con los renguinos a las 11 de la noche. Entonces tendrá para todo. Habrá también visuales en vivo de El Roa, DJ Reedy y Anima Temple Ion. Así que está bastante está buena clásico la cosa. Este carrete. Está bueno, está como para rememorar ese Rancagua. Bueno, de allá somos. De allá somos, ¿cierto? Estamos todos invitados. Ponerle bueno este Mambo Solidario desde las 6 de la tarde. Así que está bien cargado de actividades este fin de semana en Rancagua. Eso pues, cuídense que estén hemos terminado, muy bien. Que hemos tengan una buena semana. La repetición del Ecos. Sí, estamos teniendo repetición el día lunes a las 10 de la noche. A las 10. Así que un buen horario para. Bueno, y ya mañana estaría para descargarlo, ¿no? Para bajar. Hoy día en la nochecita, más ratito. Estaremos escuchándonos en un futuro pasado. Así que cuéntele a sus amigos qué le pareció el programa y no sé, pues, si quieren algún nos pueden buscar en la plataforma más odiada de el todos, sapo Facebook. El sapo Facebook. El pero fake. Ahí busquen. Pero también en la plataforma libre de archive.org, sí. Que es una plataforma autogestionada por uh-huh. mucha gente que también tiene libros, música, películas, videos, cortometrajes, está todas las manos ahí. Y ahí está, por supuesto, Ecos Subterráneos. Ahí nos vemos el próximo bien. Jueves. Vamos. Adiós. Venir con algo recargado sorprendente. Hay una como sorpresita siempre. Para la próxima semana. Totalmente. Excelente. Ahora adiós. No sabemos, pero. Buen fin de semana para todos. Adiós. Chao, chao. Buena, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, po. ¿Y qué haces hoy? Hoy jueves, nada, llegar a la casa y relajarme con un disco. Pero no sé qué escuchar, sácate uno. Un disco sí, po. Pero pone la manque, el Eco Subterráneo. ¿Eco Subterráneo? ¿Y qué onda eso? ¿Eco Subterráneo? Psicodelia, avant-garde, post-punk, música del mundo. Un espacio dedicado a recorrer las vertientes subterráneas de la música. Buena, ¿y dónde lo pillo? En la manque. Blues Rider, Motorcycle Hero. Escucha Ecos Subterráneos todos los jueves a las 9 de la noche en www.radiomanque.org y en el 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Stars in the universe. Goose Rider, Motorcycle Hero.